Y recordaros que el próximo martes 29 tenemos el acto de este abril republicano, en el que vamos a dar cuenta del libro que ha escrito también otro de los protagonistas de toda esta historia, de todo este rescate, que es Luis García Bravo. Y también habrá una proyección del vídeo que entre Fernando Sigle y Manolo Ramírez hacen sobre la epopeya del año 34. En este mismo lugar y a la misma hora, a 7:30, el próximo martes 29 de abril. Muchísimas gracias.